Amor, necesito hablar contigo. Ahora no, no es que estoy ocupada. ¿Y qué puede ser más importante que lo nuestro? Y los serranitos. De vez en cuando pienso que mi mundo se encuentra al revés, o el tiempo me tocó perder. Si es que tu amor ya maduró, o acaso fue que terminó, no veo tan fácil de entender. Sí, es posible tenerte tenerte a la vez. Sí, en verdad tú me quieres. Oh, yo me equivoqué. Y de vez en cuando yo quiero decirte que si no me miras yo me pongo triste. Y de vez en cuando busco tu mirada, al mirar tu cara no me dice nada. Y de vez en cuando yo quiero decirte que si no me miras yo me pongo triste. Y de vez en cuando Juan Camilo Ramírez, el sentimiento. Debo marcharme a algún lugar donde a través de esta canción te pueda explicar, mi amor, lo que siento en mi corazón. Tú no estás enamorada, es lo que puedo entender. Yo solo con tu mirada enloquecer. Y de vez en cuando yo quiero decirte que si no me miras yo me pongo triste. Y de vez en cuando